Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy esta producción semanal de Farco está saliendo desde Chapad Malal, en la provincia de Buenos Aires, en nuestra costa atlántica, donde las radios comunitarias están llegando desde todo el país para compartir una nueva asamblea anual. Y en el programa de hoy hablamos de soberanía alimentaria, una frasecita que decimos, que escuchamos, que repetimos, pero que no siempre entendemos o explicamos. Acompañamos el regreso de una feria que permite llevar los alimentos directamente del productor al consumidor. Conocemos un proyecto comunitario que genera puestos de trabajo a través del reciclado urbano. Y también rescatamos una historia que muestra cómo la dictadura destruyó grandes proyectos de investigación que estaban en marcha en el país. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Siegfriedo Kraft, científico perseguido por el terrorismo de Estado y una historia para entender la real dimensión de la dictadura. Martina Dominela, nuestra compañera desde Radio Futura en la ciudad de La Plata. En el Expreso Farco de hoy nos detenemos en pensar cómo afectó la última dictadura cívico-militar a las agendas de investigación de nuestro país. Especialmente, qué ocurrió con los organismos de ciencia y técnica en este periodo y cómo dialogaron estos cambios con el contexto político, económico y social. Lo hacemos a través de una historia, la historia de Siegfriedo Kraft y las gallinas subversivas. Siegfriedo Kraft fue agrónomo egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Junto con su equipo, desde la Estación Experimental de Pergamino del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, más conocido como INTA, proponía una nueva alimentación para las gallinas, que se presentaba como una alternativa para el uso de fármacos y vacunas. Esto favorecería especialmente a las zonas más pobres del país, y este avance, claro, perjudicaba las ganancias de laboratorios nacionales e internacionales. La periodista Cora Gornitsky nos contó parte de esta historia. Entre tantas atrocidades, hay un caso emblemático que yo elegiría. Entonces aquí quiero hablar de un investigador que se llama Siegfriedo Kraft, que ya no está entre nosotros, falleció hace muy pocos años, que él desarrolló una línea genética de gallinas aptas para zonas marginales e ingresó tempranamente al INTA. La investigación prosperó sobre las gallinas y amenazó, ya entrado los 70, las ganancias o entró en conflicto con las ganancias de grandes empresas multinacionales. La represión no tardó en caer con todo el rigor sobre el investigador, que fuese Santiago, y sobre sus gallinas, que habían sido seleccionadas a lo largo de más de dos décadas. El equipo liderado por él, lo que buscaba era producir líneas genéticas que no necesitaran productos farmacéuticos producidos en el exterior, ¿no? Entonces, a esa novedosa experimentación en alimentación, lo que hacía era buscar reemplazar el balanceado comercial por elementos disponibles en ambientes geográficos locales, para lograr aves que reproductoras, ¿no? Que se puedan adaptar a ambientes habitados por población de bajos recursos y de graves problemas nutricionales. Esta investigación, que ya llevaba 3 décadas, fue interrumpida rotundamente por el golpe de Estado. La intervención militar del INTA reconfiguró en buena medida el mapa institucional y en la estación experimental de Pergamino. Mientras el director y algunos responsables de secciones permanecieron en sus funciones, 46 trabajadores fueron rápidamente cesanteados por razones de seguridad, y dentro de esas cesantías producidas en el área de investigación, una fue la del investigador Sigfrido Kras. Y estando ya cesante y teniendo prohibido el ingreso al predio del INTA, consiguió entrevistarse con el interventor militar en Buenos Aires, y el pedido concreto y casi desesperado que llegó era que se preservasen los ensayos e investigaciones realizados en avicultura. Y a partir de una comunicación entre el interventor y el director de la Estación Experimental de Pergamino, el aviso en principio fue que continuarían su curso esas investigaciones. Pero el 20 de diciembre de 1976, Jorge Rafael Videla realizó una visita a Junín, cerca de Pergamino. Por su proximidad, el itinerario contemplaba una visita a la Estación Experimental de Pergamino. Hubo una tormenta que impidió que el avión aterrizara y la visita nunca se concretó, pero, sin embargo, parte del personal militar que escoltaba la actividad llegó por tierra a Pergamino. Una de las tareas realizadas consistió en buscar, sin éxito, por suerte, a Sigfrido Kras en su domicilio y requisar la casa. Y lo que hizo es requisar la casa de su principal ayudante, que era una integrante del mismo equipo de trabajo, la Estación Experimental del INTA. No la encontraron, procedieron a desvalijar la vivienda y a llevarse a su padre, maniatado, para dejarlo finalmente en un pueblo cercano, sin demasiados elementos o comprensión sobre el contenido de lo que estaban buscando, porque la frase que repetía el personal militar era que se dejen de joder con las gallinas. Un operativo especial buscó eliminar todos los avances del proyecto. Faenó a las 35 familias de gallinas experimentales, conformadas por miles de aves, y el grupo de investigadores fue dispersado. Esta historia acercada por Cora Gornitsky es una muestra de las tantas líneas de investigación obturadas por la dictadura. La mayoría de ellas tenían que ver con recursos genéticos, economía y sociología, pensar la extensión agropecuaria y la asistencia técnica a pequeños y medianos productores. En su mayoría proponían nuevos modos de producción y de cuidado del medio ambiente. Desde Villa Elvira, Ciudad de La Plata, reportó Radio Futura. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La soberanía alimentaria como política de Estado. Desde Misiones, Julio Moyano, en Radio Libertador. En Misiones, la soberanía alimentaria se logró a lo largo del tiempo. En los años 90 del siglo pasado, todo lo que se consumía se traía de otras provincias. Eran tiempos de lucha contra el neoliberalismo. En 1995, el MAM, Movimiento Agrario Misionero, impulsó en Oberá la primera feria franca que se multiplicó en toda la Tierra Roja. En la primavera del 2019, el Parlamento Misionero creó por ley el Programa de Soberanía Alimentaria. Esta ley entiende como soberanía alimentaria el derecho de los pueblos a producir y recibir alimentos nutritivos producidos a través de métodos sostenibles y saludables, así como el derecho a definir sus propias políticas y sistemas alimentarios y agrícolas. Meses después, sobrevino la pandemia del coronavirus, cuarentena de por medio, y las ferias tuvieron su parate. Hubo que organizarse y nació la red IVA, que en guaraní significa fruta. Era necesario facilitar el acceso a verduras y frutas frescas a buenos precios. IVA es una red de intermediación comercial solidaria conformada por el Estado en sus 3 facetas, municipio, provincia y nación, organizaciones sociales y sindicales, cooperativas y productores. Antonella Scapini es directora general de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. La Red Vivaz surge hace 2 años en el marco de la pandemia y surge justamente en un momento difícil. Se estaba definiendo esto del aislamiento y era todo nuevo para nosotros. Muchos productores no sabían qué iban a hacer con la producción que ya tenían. Y empieza la preocupación del sector. Por otro lado, nosotros en esta vinculación y en esto de ser parte de las organizaciones, uh-huh, empezamos a tener esta situación de qué pasaba con aquellas personas que estaban en situación de emergencia alimentaria, que no podían resolver cuestiones básicas de alimentación y nutrición. Y bueno, con un grupo de compañeros, referentes de Agricultura Familiar de Nación, con la Municipalidad de Roca, con cooperativas y organizaciones, fuimos conformando esta idea que tiene que ver con esto, desde las instituciones comprometidas y las organizaciones, acercar bolsones que se podían en principio comprar con los tickets sociales, que para aquellas personas que eran parte de la emergencia. Y cubrir esto, ¿no? En ese momento no se podía resolver con porque muchos feriantes no podían llegar a la ciudad de Posadas. Entonces la Municipalidad de Roca se encargaba del traslado y ya el año pasado. La red IVA reinició sus tareas en estos días. Las entregas son semanales. Las frutas y verduras provienen de la localidad de Roca, cuyo municipio se encarga del traslado a Posadas, donde se encuentra un centro de acopio. Allí, la CTD Aníbal Verón se encarga del armado de los bolsones. Se comercializa una bolsa verde que contiene acelga, lechuga, rúcula, achicoria, berro, perejil, cebollita, orégano. Una bolsa pesada que tiene zapallo, cáscara de hierro, anquito, batata, mandioca, una bolsa citrus con mandarinas, limón, pomelo y naranjas. También se ofrece morrón, zapallito de tronco, pepino, choclo, jengibre, cúrcuma, banana, palta, poroto, mandioca pelada, huevo, miel, mermeladas y dulces varios. Bueno, nosotros también en eso, que es una forma de aportar a la soberanía alimentaria, es una forma de también de poner en discusión qué comemos, es una forma de poner en discusión los precios, que el precio debe ser justo, tanto para el productor como para el consumidor, es una forma de también llevar adelante otros debates que son necesarios y más que nada hoy, cuando los números en cuanto a lo que implica hoy la inflación, no solamente en términos de porcentaje, sino lo que repercute en el bolsillo de la gente, son temas y tiene que ver con cómo fortalecemos el mercado interno, cómo fortalecemos estos sectores de producción que justamente no lo están pasando bien, y cómo fortalecemos a los sectores vulnerados que necesitan alimentarse de manera digna y necesitan tener las condiciones para comprar, ¿no? Entre los productores participan 2 institutos de enseñanza agropecuaria y la Unión de Trabajadores de Tierra de Yacutinga, la corriente clasista y combativa de Roca Chica, la cooperativa Embareté de San Ignacio y la cooperativa yerbatera Las Tunas de Apóstoles. Levantando los pedidos y realizando el cobro en los barrios están las comisiones vecinales, comedores y merenderos de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, el Sindicato de Trabajadores Pasivos, CGT, la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, CTA de los Trabajadores, estatales de Ate Verde y Blanca, la organización Tupac Amaru, Martín Fierro, entre otros sectores sociales. Años de lucha acumulada y un Estado en sus facetas distintas y un pueblo organizado. Del otro lado, el agronegocio, la especulación en las góndolas y los medios que dicen comunicar en un país que produce alimentos para el mundo, y nada cuentan del hambre de su gente. Costumbres ya misioneras, desde el centro se forjó, y fueron 7 pioneros que marcaron el envío. La feria se vuelve fiesta y hoy también es tradición. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Generar puestos de trabajo y preservar el medio ambiente cumpliendo la función vital del reciclado urbano. La producción de Radio Tortuga con nuestra compañera Pilar Ferrari desde Altagracia. El día de hoy en el Expreso Farco les presentamos una propuesta que lleva adelante vecinos y vecinas de la localidad de Altagracia, ubicada en la provincia de Córdoba, para reciclar residuos. Reusar se formó en el año 2021, ideado por un grupo de vecinos y vecinas domiciliados en la ciudad de Altagracia, autodenominado Reusar, Recicladores Urbanos por la Salud Ambiental de la región. Nació con la necesidad de encontrar, por un lado, nuevas soluciones para el tratamiento de la basura y, a su vez, generar nuevos puestos de trabajo. Vamos a escuchar a uno de sus integrantes, Emiliano Ferreira, que nos cuenta sobre los objetivos principales del proyecto. Mi nombre es Emiliano Ferreira y soy parte de la cooperativa en formación Reusar, que sus siglas significan Recicladores Urbanos por la Salud Ambiental de la Región, en donde su objeto, entre muchas otras cosas, es el correcto tratamiento de los materiales que se descartan. Nuestro proyecto arrancó el año pasado, impulsado por un grupo de vecinas y vecinos que veíamos con gran preocupación dos situaciones que se presentaban. Primeramente, el crecimiento constante de basurales que impactan directamente en nuestra salud y la salud de nuestros hijos. Y segundo, la necesidad de generar nuevos puestos de trabajo, como también blanquear la situación de los y las recolectoras cartoneras. En junio del año pasado logramos acceder a un convenio con la municipalidad de nuestra ciudad para que brinden una beca mensual, generando así un punto de partida de toda la situación que compete, por sobre todo, al Estado, tanto municipal, provincial como nacional. Durante el transcurso de este año y aprendiendo de la experiencia pasada, decidimos avanzar con la conformación de la cooperativa que nutre a nuestra organización, dándole así un amparo legal y formalizando nuestra labor diaria. La búsqueda de esta formalización nace de los intercambios asamblearios semanales, pensando a mediano y largo plazo, para tener un crecimiento tanto individual como colectivo, que vaya generando un impacto mayor en la sociedad. Esto nos permitirá acceder a mejores herramientas a la hora de capacitarnos y discutir cada situación que se nos presente. La futura cooperativa actualmente está conformada por 20 compañeras y compañeros que día a día salen a pelearla para mejorar el lugar en el que vivimos. Como bien relata Emiliano Ferreira, integrante de este proyecto comunitario Reusar, ubicado en la localidad de Altagracia, el tratamiento de la basura, su separación y reutilización de materiales como cartón o plásticos es fundamental para disminuir la cantidad de basura que luego será enterrada. Aquí también ya hace varios meses que los vecinos y vecinas que integran Reusar realizan esta separación de materiales reciclables que luego comercializan. Pero a su vez están poniendo el acento hoy en formarse como cooperativa. De esta manera también nos explican la diversidad de actividades que pueden ser puestas al servicio de la comunidad. También agregar que el colectivizar las situaciones nos permite adentrarnos y generar un mayor intercambio, siendo un espacio de contención para muchas cosas. Acá voy a hacer un pequeño hincapié en que el 90% del grupo son mujeres. Esto quiere decir que su rol es fundamental a la hora de discutir muchas de las situaciones, como por ejemplo, los horarios de entrada y de salida laborales, que se piense en un espacio para contener a aquellas madres solteras y que sufran de violencia de género, entre otras muchas cosas, ¿no? Por último, destacar que a futuro se piensa en un crecimiento sostenido en toda la región, no solamente en Altagracia. Esas herramientas nos las va a dar la cooperativa, para que otros grupos también puedan tomarnos como ejemplo y generar una red así que modifique la realidad que nos atraviesa a todos como provincia. En eso se piensa brindar capacitaciones, ayudar en sectores populares para que las y los jóvenes puedan acceder a un trabajo que dignifique, entre otras cosas. Así pasaba entonces la palabra de Emiliano Ferreira, integrante de Reusar Recicladores Urbanos por la Salud Ambiental de la Región, que explicaban que a través de la conformación entonces de la cooperativa pueden encontrar nuevas soluciones, no solo para el tratamiento de la basura, sino también para generar nuevos puestos de trabajo. Una de sus expectativas hoy como proyecto comunitario no es solo abarcar la totalidad de la localidad de Altagracia, sino también poder extenderse y trabajar en conjunto con otras cooperativas, con otros proyectos comunitarios en red, y de esta manera seguir valorizando entonces el trabajo de las y los vecinos de aquí de la región y de la provincia de Córdoba. Esto fue una nueva producción de Radio Tortuga 92.9, la radio comunitaria y cooperativa de la ciudad de Altagracia, Córdoba. Las demandas vecinales, las propuestas culturales y todas las voces de la región suenan en la Radio Tortuga 92.9. Aire para ser parte. Desde lejos estoy viendo lo que viene y va. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Venta directa del productor al consumidor, alimentos sanos, variedad y a precio justo. Todo en una feria agropecuaria que vuelve para su edición 68. Guillermo Romero y la producción desde la radio comunitaria La Lechuza en Pocito San Juan. Este sábado vuelve la Feria Agroproductiva en su edición número 68. Este esperado evento se desarrollará en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo, ubicado en la capital de San Juan, organizado por la Dirección de Desarrollo Agrícola, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico. Fabricio Fachín es director de Desarrollo Agrícola y nos dio más detalles sobre este esperado regreso. Yo no hace ni un mes que asumí, me llamó el ministro actual, Ariel Lucero, y Martín Gómez Abatier, digamos, el secretario, para que asuma, el cargo de director, como bien decías vos, y bueno, lo primero que se expresó fue la necesidad de hacer la feria, de reactivar la feria, por bueno, obviamente por la necesidad también de la comercialización de todo lo que es esta parte de estos perfiles de productores, pequeños productores y de la economía social local, digamos. Así que bueno, nos pusimos manos a la obra y fuimos un poco desglosando y definiendo cuáles serían los nuevos lineamientos y bueno, cómo sería la para poder organizar de forma más rápida la feria para que ellos puedan realmente generar ingresos, ¿no? Luego, el 9 de abril, que hago la invitación formal a toda la comunidad, de 9:30 a 14 horas en el Paseo Las Palmeras. También van a haber artistas del Ministerio de Cultura de la provincia, hemos coordinado y van a haber dos artistas para poder también ir, comer algo, comprar, escuchar un poco de música y pasar un sábado agradable y lindo, digamos. La feria nació en septiembre del 2013 como una actividad para celebrar el Día del Productor. Debido al gran éxito que tuvo, se decidió su continuidad con una fecha fija, quedando estipulado el primer sábado de cada mes. Esta feria es elegida por cientos de sanjuaninos mes a mes. Cuenta con más de 160 productores de frutas, verduras, huevos, dulces, aceites, productos gourmet, vinos, miel, frutos secos, especias, aromáticas, conservas, entre otros. Digamos, entendiendo los espacios de las ferias cuales fueren, digamos, la feria que sea, la importancia de los circuitos cortos de comercialización. Estamos hablando de pequeñas producciones donde las cantidades de producción, digamos, no son los que manejan los valores en ingresos también, Por lo tanto, si pueden tener estos productores y productoras menos intermediarios, los menos intermediarios posibles, y en estos casos del productor al consumidor de forma directa, la rentabilidad quienes las perciben son los mismos productores. Y ya también hay un plus donde vos como consumidor o consumidora podés acercarte, dialogás con la misma persona que hizo ese producto, cual fuese, dulce, cualquier verdura, lo que fuese, ¿no? Uh-huh. Y podés entender un poco más la historia, ya tiene ese valor agregado donde a muchas personas como a mí me gusta también un poco elegir qué comer, saber de dónde viene, qué características tiene, y bueno, nada, eso es lo interesante de estos espacios, digamos, que hay que fomentar, hay que reestructurar y fortalecer, digamos, siempre. El objetivo de esta feria es acercar de manera directa la producción de un gran número de pequeños productores al consumidor sanjuanino. Resulta una alternativa de interés no solo desde el punto de vista económico para los primeros, reduciendo el número de intermediarios en la cadena de comercialización, sino también la posibilidad para el consumidor de recibir productos de calidad a precios más accesibles. También se pretende dotar a los productores de las herramientas adecuadas que le permitan enfrentar los diversos canales comerciales de una forma eficiente y rentable. Nosotros en las primeras reuniones que tuvimos con los representantes de la feria, fue como decidir una fecha inmediata para poder ya salir a hacer la feria y que ellos puedan comercializar, pero en forma complementaria o paralela, mejor dicho, estamos trabajando en forma conjunta con estos representantes de la feria, uh-huh, un reglamento operativo que esté en vigencia, y definir si ya van a ser los primeros o segundos sábados de cada mes. Bien. Este 9 de abril sería el segundo sábado, pero la idea es como ya de la próxima fecha dar un comunicado de la constancia, si va a ser primero o segundo sábado de cada mes, para que también el consumidor, que es de suma importancia, sepa qué días y dónde va a encontrar esos productos que se venden. Y también estamos, digamos, trabajando en que se genere una comisión organizadora, digamos, de la feria, que esté representada principalmente por los mismos feriantes, ¿no? Uh-huh. Un poco para poder, bien, no sé si está bien decirlo, pero como no sé si es la palabra correcta, quiero decir, pero empoderarlos, digamos, también para que ellos también tengan el poder de decisión también, claro, sobre el espacio comercial, claro, en un futuro, ¿no? Claro. Acompañando siempre nosotros desde el Ministerio de Producción, de la Secretaría de Agricultura y de la Dirección de Desarrollo Agrícola, pero acompañando y siendo parte de un proceso de economía social y de circuitos cortos de comercialización, como bien decimos. Hay que fortalecer, hay que visibilizar y visualizarlas también, ¿no? Primero, antes que nada, visualizar y luego visibilizarlas, porque también son espacios que hacen muy bien tanto al consumidor como a los productores y productoras. Ahora sí hay que tener un proceso, yo creo, digamos, como una visión de ver la forma de trabajar ciertos márgenes de formalización en esta comercialización, digamos, como que estar seguros que los mismos productores y productoras tengan algún curso de manipulación de alimentos, de manejo, como que también darle al consumidor otro tipo de seguridad también, ¿no? Así que también estamos trabajando en eso, como una visión que hoy es así, digamos, muchos productores tienen esas habilitaciones, pero bueno, a lo mejor tratar de no fomentar también los espacios informales, de acompañar a la formalización. Reportó por el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza, en el departamento de Pocito, provincia de San Juan. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo.